a su vez la mansedumbre a una aceptación sumisa y cobarde de todo. Porque la mansedumbre, como decíamos antes, es una virtud. Pero puede ser manso el mar porque es capaz de encresparse. No puede ser manso un charco de agua podrida, porque entonces no se mueve ni tiene vida. La mansedumbre no es para flojos, la mansedumbre no es para entregados, la mansedumbre no es para rendidos, la mansedumbre es para lo que decía Martín Fierro: yo soy manso con los mansos y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. De esto se trata justamente. El progresismo ha venido a bajar las murallas de la Iglesia para decirnos que la última herejía consiste en decir que ya no hay más herejías y por lo tanto ya no hay más a quien combatir, ya no hay más bien por el cual luchar, ya no hay más diablo al cual hacerle frente. Ahora vivimos la fiesta del hombre, vivimos el culto del hombre, y de un hombre con derecho a la duda, con derecho a la crítica, de un hombre con derecho a la cobardía, de un hombre con derecho a ser cobarde y a tener miedo, y hacer de la cobardía y del miedo un signo público de modernidad. Es el hombre del subjetivismo, es el hombre del relativismo, y por eso mismo es el hombre que termina en el nihilismo. Porque si las cosas son lo que a mí me parecen, y si son lo que a mí me parecen aquí y ahora, pero mañana ya no son lo que a mí me parecen, sino lo que le parece al vecino, si las cosas son pura impresión, puro fenómeno, pura epidermis, si las cosas no son valores eternos, si las cosas no tienen vestigios de eternidad, ni huellas de inmortalidad, entonces no hay nada grande, no hay nada definitivo, no hay nada permanente por lo que yo pueda estar dispuesto a combatir, a dar la vida y a quitar la vida. Esta postura termina entonces en el nihilismo. ¿Qué dificultad hay entonces en sostener que todo lo que existe merece perecer? ¿Qué dificultad hay entonces para sostener con los ideólogos materialistas que el hombre está allí, estúpidamente allí para nada? Esta es la ciudad marifeniana que nos han construido, la ciudad pluralista, la ciudad ecumenista, la ciudad falaz, la ciudad de los hombres, la ciudad en la que esos hombres pervertidos y prevaricadores están dispuestos a batirse por cualquier nimiedad, por cualquier estulticia, pero están siempre quedos cuando hay que defender a Dios y cuando hay que defender a la patria edificada en Dios. Es una ciudad taínica, es una ciudad sin la principalía de Cristo. Es ese mito de la nueva cristiandad que decía Eulogio Palacios. Es la disolución de la Iglesia militante y por lo tanto la quiebra de la comunión de los santos. Es la contemporización con los enemigos, es el diálogo con el mundo, con la carne, con el demonio. Y paradójicamente, estos pacifistas han sustituido la batalla sagrada, el buen combate, por el conflicto social. Y han engendrado partisanos de la revolución, con el mismo odio con que han negado la presencia de los cruzados en la Iglesia de Cristo. Esto es lo que ha pasado en el plano social o institucional, que decíamos antes, tiene una explicación ideológica, pero en el fondo es una explicación teológica, porque el progresismo es eso, una herejía. Se presenta como ideología, ataca ideológicamente, socava y se inficciona en el cuerpo de la Iglesia con todas las características de la penetración ideológica, pero es una herejía. Una herejía que ha sido detectada y que ha sido reprobada y que ha sido severamente denunciada y condenada por la Iglesia, pero que actúa y que sigue actuando y que permite que los católicos bajen la guardia, que los católicos se entreguen, y permite crear esa raza especial de católicos grises, de católicos tibios, de católicos de brazos caídos, de católicos que piden perdón por existir, que no quieren que se les note que son católicos. Pero si esto ha pasado en el plano institucional, hay un problema que es todavía más serio, que es el problema psicológico que decíamos antes, o que se presenta por lo menos en la fase psicológica, pero que también en definitiva es un problema teológico. Es el pecado de la tibieza. El pecado de la tibieza ha sido estudiado por Santo Tomás, entre otros doctos de la Iglesia, y ha llegado a la conclusión, el santo, que es consecuencia del resquebrajamiento de las virtudes teologales. Cuando se apaga la fe, cuando se descarta la esperanza, cuando se enfría la caridad, el alma, dice el doctor angélico, se vuelve tibia. Y entonces cae en el activismo, dispersivo y exteriorista, hace cosas, pero cosas que no son, y dice cosas, pero cosas que no son, y sabe cosas, pero cosas que no tienen rango ontológico, que no tienen entidad. Por eso el padre Castellani, burlándose de esta Argentina doliente y patética que él también padecía, decía, ¿qué cosa sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosa sabe la gente, pero cosas que no son? Pura fenomenología, puro nominalismo, pura vacuidad, pura extravagancia y pura retórica, pero sin contenido y sin sustancia. El tibio pierde el entusiasmo, el tibio se conforma cada vez con menos en el orden de los bienes espirituales y quiere cada vez más en el orden de los bienes materiales. La tristeza lo invade y en definitiva la tibieza no es más que uno de los nombres de la tristeza. Santo Tomás así la define. Una cierta tristeza por la cual el alma se vuelve tarda para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comporta. El alma tibia rechaza la exigencia, rechaza el vigor, la disciplina. Quiere vivir a gusto, y vivir a gusto es de plebeyo, como decía Nietzsche. Solamente el plebeyo pide libertad y ancha castilla. El noble pide esfuerzo, pide rigor, pide disciplina. Y pide incluso el vivir peligrosamente, si Dios así lo exige. Si es capaz con ese peligro, Dios nuestro Señor, de darnos la ocasión de librar el buen combate. La tibieza y el tibio que la padece huye de Dios, porque Dios es una presencia que lo incomoda. Los tibios, en una palabra, son cristianos llenos de dobleces, llenos de respetos humanos. Son maestros en el arte de la simulación y en el arte de los eufemismos. Son compañeros de ruta de todos los enemigos, socios y cómplices de todos los adversarios de la Iglesia. Y prefieren ser eso antes de pasar por exagerados o por cerrados o por dogmáticos. Creen que su triunfo, su pequeño triunfo, consiste en figurar públicamente. Son figurones de oficio. Aspiran a durar y a perdurar en los cargos y en las funciones que ocupan, y quieren tener un protagonismo personal, pero ese protagonismo está vaciado de agonismo, está vaciado de lucha. Son oportunistas y arribistas típicos, artífices de la omisión y expertos en las elipsis. Son cristianos bifásicos, como los llama Alberto Caturelli, enclenques y duales. En ellos, dice Caturelli, se ha anestesiado el sentido sobrenatural de la vida. Y son por lo mismo cristianos barbicidas, capaces de matar al verbo, capaces de negar al verbo encarnado. Se avergüenzan del Evangelio. No saben, ni quieren, ni pueden hablar sí, sí, no, no. Incapaces del sí e incapaces del no, llamaba Yenta a los tibios. Estos son los hombres grises, estos son los hombres que hacen escuela, lamentablemente, en nuestros días. La consigna del tibio es muy cómoda, es muy fácil. Yo soy bueno, soy un buen tipo, como se ha dicho no hace poco, no hace mucho, desde altas, altísimas esferas oficiales. Bueno es aquel que no le hace mal a nadie, para el tibio. O como decía García Venturini, defendiendo y definiendo al liberalismo, el liberalismo, decía él, es una concepción abierta que no obliga a nadie a nada. Aquí está la negación sintéticamente expresada de la doctrina católica. El católico está obligado, el católico tiene obligaciones, el católico no puede decir que es bueno porque no le hace mal a nadie. No puede conformarse con esta definición anodina y estulta. Estamos obligados a hacerle un bien al prójimo, un bien a nuestra patria y un servicio a Dios, nuestro Padre. Por eso San Pío X, cuando condenaba a los católicos liberales, hacía la radiografía de los tibios. Ellos son cristianos cruzados de brazos. cristianos de vergonzosa inercia y de cobarde neutralidad, llenos de rodeos y de convenios, soldados cobardes que arrojan las armas a la sola presencia del enemigo, traidores que pretenden a toda costa hacer las paces con los contrarios. Y algo más grave, decía el Papa, son traidores que ya no saben ni siquiera lo que es la lealtad, por eso tampoco se avergüenzan y exhiben impúdicamente su condición de traidores, porque la suma de las pequeñas infidelidades va forjando el alma del tibio en la infidelidad total, hasta que llega un momento en que queda anestesiado e insensibilizado. Todas las apetencias del tibio son horizontales, todas las apetencias del tibio son mostrencas y por lo tanto es indiferente frente a las postrimerías. Cree que la muerte no le llegará nunca. El tibio tiene un sentido biológico de la vida es duración. Cree que el juicio podrá resolverlo como resuelve los pleitos terrenales. Cree que el infierno no existe porque es demasiado mal condensado para él, y cree que la gloria podrá también negociarla y comprarla con alguna baratija. El tibio no es capaz de hablar de Cristo en tiempo presente. No es capaz de pedirle, como les pidieron los discípulos en Emaús, quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. El tibio no es capaz de preparar las armas para el día de la batalla sagrada. Hay entonces de aquellos que se apacientan a sí mismos, como dice el profeta Ezequiel. En definitiva, el tibio es la imagen de la higuera estéril. Pero son tres las características más terribles del tibio. Y si las esquematizamos en tres, son porque también en tres queremos después esquematizar los antídotos para combatir la tibieza. La primera gran y terrible característica del alma tibia es la de buscar un cristianismo sin cruz. La segunda característica del tibio es la de conformarse cada vez con menos hasta bajar la guardia. Y la tercera característica es la moderación. El cristianismo sin cruz es el que está muy de moda en nuestros días. Es el cristianismo del mal ladrón, de gestas. Si realmente eres Cristo, bájate de la cruz, haznos la vida cómoda y vamos todos a casa. Todos llevamos en nuestros hombros una cruz, entendió el buen ladrón. La sabiduría no consiste en despojarse de ella, sino en clavarle a Cristo, porque solamente así nos uniremos también por el dolor a la resurrección. El cristianismo con la cruz es el de aquellos que entienden, y entienden una vez y para siempre, el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Se trata justamente de negarse a sí mismo y de estar dispuesto a perder la vida por Cristo, de estar dispuesto a donarla y de entregarla generosamente. Pero cuidado con esto, tampoco nos equivoquemos. Estar dispuestos a renunciar a la comodidad es una forma de vivir el cristianismo con la cruz y de desechar ese cristianismo fácil que nos proponen los ideólogos. Pero la comodidad que tenemos que despreciar nosotros no es la comodidad más fácil, no es la comodidad de no tener confort en casa o de no tener bienestar. El confort y el bienestar pueden ser bienes útiles y ordenadamente vividos, bienes legítimos. Se trata de renunciar a una clase de comodidad más difícil, de aceptar esa incomodidad de saberse señalado y perseguido por el mundo, de saberse marginado por los poderes del mundo, de saberse antipático frente a los dueños del mundo. Es la incomodidad de no contar con el éxito mundano ni con el reconocimiento de los poderosos. Es la incomodidad que decía Santa Teresa de Jesús. Es preferible la verdad en soledad al error en compañías. Es la incomodidad que predicaba incluso el pagano Sócrates cuando desafiaba las moscas de la plaza pública que finalmente lo condenaron, pero que prefirió y prefirió siempre ser fiel a su propia identidad hasta la muerte antes que transar y claudicar. Hoy, decía en su patria José Antonio Primo de Rivera, hoy no podemos aislarnos en la celda porque sube de la calle demasiado ruido. Desentendernos de lo que pasa sería convertir monstruosamente a nuestro destino en universo. Nuestra época, decía él, no es para estas cosas. Y cuando les pedía a los jóvenes, a esos jóvenes falangistas que él quería hacer combatir y que logró que combatieran, cuando les pedía el seguimiento y la entrega, les decía: nosotros no llamamos a una charanga patriótica, o llamamos a la labor ascética de encontrar bajo los escombros de esta patria detestable la clave enterrada de una patria exacta y difícil. Esto es el cristianismo por la cruz. Y la segunda gran característica del tibio que tenemos que combatir es ese bajar la guardia, ese claudicar, ese conformarse cada vez con menos, ese no querer combatir el error, no querer hacer apologética. Es un catolicismo lleno de sentimiento de inferioridad y lleno de sentimiento de culpa. Un catolicismo convertido en una religiosidad más, en el igualitarismo religioso más absoluto y extremo. Es preciso recordarles a aquellos que predican esto que la verdad tiene todos los derechos y el error ninguno tiene, y que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y que no basta con ser un miembro más de la Iglesia, hay que ser un miembro vivo, un miembro justo, hay que estar en gracia. No basta con ser un miembro teórico o un miembro formal, hay que ser un miembro práctico, hay que ser un miembro militante. Y la tercera gran característica del tibio es la moderación. No esa moderación que es hija de la virtud de la templanza y que por lo tanto lleva al hombre a la mesura y a la sobriedad, que son bienes legítimos y deseables. Es la moderación como sinónimo de flojera, como sinónimo de poquedad, de medianía, esa suavidad empalagosa de ciertos espíritus que con tal de no aparecer inmoderados frente a los ojos del mundo están dispuestos a transar, a negociar y a claudicar permanentemente. Es la falta de vigor, en una palabra, la que denunciamos aquí como la moderación. La moderación es característica del tibio. Y el tibio en definitiva es eso, un cristiano módico, un cristiano en cómodas cuotas, es un cristiano mitigado, un cristiano que gusta pasar inadvertido, pendiente siempre, como decíamos, de los personajes encumbrados, del qué dirán, de la oportunidad y de los respetos humanos. Es un malabarista de opiniones y de juicios. Alguien le ha hecho creer a este tibio moderado que la civilización consiste justamente en conversarlo todo, que la prudencia consiste justamente en componerlo todo, y que el estar al día consiste en aceptarlo todo, en ayornarse, es decir, vivir al día, pero no con aquella consigna evangélica de que cada día tiene su afán, sino vivir esclavo de los vaivenes y de las circunstancias y de las contingencias diarias. Alguien, en una palabra, le ha hecho creer al moderado que la lucha es una categoría antigua, una categoría que pertenece al pasado. Cuando le preguntaron a Chesterton si era un escritor católico, él dijo que no. Soy católico y cuando escribo se me nota. Y si no se me nota, me voy al infierno, acotaba Chesterton. Aquí pasa lo mismo. Se nos tiene que notar que somos católicos. Y por eso Chesterton hizo la radiografía del moderado, hizo el vilipendio del moderado, ese personaje gris, ese personaje pusilánime, ese personaje harapiento de grandezas, ese personaje incapaz de cualquier gesto magnánimo. Y en cambio hizo el elogio, hizo la exaltación y la celebración de los católicos siempre dispuestos a la lucha, de esos católicos que el mundo consideraba locos, energúmenos, fanáticos, pero que estaban siempre con la espada en ristre, dispuestos a defenderse y a dar la vida y a quitar la vida en sostén de las verdades que la Iglesia siempre ha enseñado. Esos católicos siempre listos a vivir en reconquista y en batalla permanente. Por eso Anzuategui, cuando le canta a Chesterton, dice: en su lengua moraban la flecha y la paloma, el hierro y el arrullo de la Iglesia de Roma. Sobre el cielo rosado su figura tenía la resuelta opulencia de la sabiduría. Creía en el milagro del pan y del tocino, y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado. Y llegaba a las cosas y les daba su nombre, y las cosas estaban al servicio del hombre. ¿Cuáles son los antídotos para superar la tibieza? ¿Cuáles son las características que debe tener el cristiano que quiera ser combatido? ¿Cuáles son, en una palabra, las armas para el buen combate espiritual? ¿Cuáles son los remedios para recuperar la salud? Las virtudes, esa es la respuesta, no hay otra respuesta. Todas las virtudes son necesarias, sin ninguna duda. Las virtudes teologales y las cardinales, las intelectuales y las morales. Pero este es tiempo de fortaleza, es tiempo de resistir, que es la sustancia misma de la fortaleza, pero también es tiempo de atacar. Es tiempo de padecer, pero también es tiempo de sublevarse, que es parte de la fortaleza. Es tiempo de la virtud de la paciencia, que es sobrellevar con entereza los pesares, como dirá Santo Tomás, pero cuidado con esto. Tener paciencia es no ponerle límites subjetivos a la voluntad de Dios. Tampoco es tener veleidades estoicas y paganas, pero nadie puede decirle a Dios: Señor, yo seré paciente hasta fin de mes, yo seré paciente hasta que tú lo dispongas. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es tiempo de perseverancia, es decir, de ese insistir y persistir en la contienda, aunque vengan degollando, como decía Fierro. Y es tiempo de magnanimidad, que es la apetencia del alma por las cosas verdaderamente grandes. Pero así como esquematizábamos en tres las características del tibio, queremos esquematizar ahora también en tres las virtudes del hombre capaz de combatir por Cristo. Este hombre ha de tener tres dones: el don de la audacia, el don de la ira y el don de la alegría. La audacia puede ser entendida al revés, puede ser entendida subvertidamente. Cuando las personas dicen que el mundo es de los audaces, no se equivocan. Están diciendo que el mundo, en una palabra, es de aquellos aventureros capaces de cualquier trapisonda, capaces de cualquier desatino y tropelía con tal de conseguir un rédito privado. Hay una audacia que es insolencia y descaro, que es desvergüenza. No es esta la audacia que sirve para que el cristiano combata. Hay una audacia que es inescrupulosidad y amoralidad. No es obviamente esta la audacia que necesitamos. Esta es la audacia como pasión desordenada del apetito irascible, como vicio opuesto por exceso a la virtud de la templanza. Así, la audacia es causa de discordia, esa agresividad sin valentía no tiene un fin justo que la ordene y que la mueva, y por lo tanto es un desborde puramente pasional, puramente animal de energías que hacen del audaz un mercenario más. Pero sin embargo, Santo Tomás también le ha dedicado la cuestión 43 de la primera secunda a estudiar el tema de la audacia. Y dice que hay una audacia que es racional, hay una audacia que no domina al sujeto, sino que el sujeto la controla, la gobierna, la posee. Y entonces el sujeto así concebido se vuelve capaz de acometer veloz y vehementemente, se vuelve capaz de superar los obstáculos y los temores. Este audaz, en una palabra, dirá el doctor Angélico, sabe resistir y soportar, calladamente, sin exhibicionismos, ni alardes, ni amenazas, ni promesas. Se llama silencio, es capaz de rezar y de combatir cuando Dios lo pone en la pelea. No es el mire glorioso que define Plauto, el soldado fanfarrón, es el mire Christi del apóstol San Pablo. Entonces hemos de ser audaces con esta audacia racional que nos enseña Santo Tomás. Y está la ira, necesaria de recuperar en nuestros días. No la ira que es un pecado capital. Aquel que tiene ira como pecado capital no hace otra cosa más que buscar la venganza, dirá Santo Tomás, alimentar el rencor y por lo tanto puede caer en la manía, en la furia y en el odio. La ira así entendida como pecado capital, que lo es, obnubila la razón, desquicia la voluntad y degrada al hombre. Santo Tomás, por supuesto, maldijo la ira y, explicando el quinto mandamiento, da las razones por las cuales un buen cristiano debe evitar la ira. Y entre las razones más importantes y fundamentales, dice el santo, porque ciega la justicia. La ira cuando hace del hombre un iracundo, le impide ejercer la justicia. Y sin embargo, también Santo Tomás le ha dedicado no solamente una cuestión a estudiar la ira legítima, la santa cólera, la santa ira, sino que le ha dedicado el capítulo 12 del Tratado sobre el Mal. Y dice así Santo Tomás que la ira así entendida tiene cabida en el sabio. No es una potencia inútil ni nociva. Cuando alguien se irrita, cuando debe y en cuanto debe, entonces es un acto de virtud y se llama celo. El valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto. Porque el abalanzarse contra el mal, dirá Santo Tomás, es propio de la ira. De ahí que pueda ésta entregar y entrar en cooperación con la fortaleza. Es en dos palabras lo que decía León Blois cuando llamaba a la santa cólera la efervescencia de la caridad. Es la ira racional y voluntaria, es la pasión ordenada y encaminada a conseguir ese bien arduo y difícil. Es la ira que tuvieron los santos, la que tuvieron los profetas, la que tuvieron los ángeles, la que tuvo el mismo Cristo nuestro Señor cuando el pasaje tan conocido fue capaz de expulsar a los mercaderes del templo a latigazos. No se trata entonces de desconocer la mansedumbre, sino de definirla y de restaurarla en la plenitud de su virtud. No se trata de saber y de desconocer, por tanto, que Cristo nos ha mandado como ovejas entre lobos. Se trata simplemente de tener en el momento preciso esta ira convertida en virtud como energía constructiva y movilizadora, porque la razón, dirá Santo Tomás, gana en la cometividad, y la ira, cuando se pone de parte de la razón, decía San Gregorio Magno, es la que permite la conquista de los bienes más difíciles. El cristianismo, en una palabra, no puede ser una religión para pusilánimes. Y hay que recuperar, en tercer lugar, como antídoto para la tibieza, la alegría. La alegría es la compañía natural del alma del cristiano. Sin alegría no se puede combatir. La alegría está presente, está actuante y palpitante en el alma misma de la Iglesia, en el corazón mismo de la Iglesia. San Hilario dice que la Iglesia es la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Y Bernanos, cuando tiene que definir un pueblo triste, dice lo contrario de un pueblo triste, es un pueblo cristiano. ¿Qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablos escondéis vuestra alegría?, se pregunta Bernanos. Y Chesterton va todavía a hilar más fino. Dice que la alegría es la recóndita certeza del cristiano. Lo dice en Ortodoxia. Así como para el pagano no hay más que algarabía, y algarabía superficial, y por lo tanto dura un día, el día del carnaval, para el cristiano la alegría dura eternamente porque está en el interior, en la intimidad, en el rescoldo de su alma, y así guardada, así protegida, así tutelada y preservada por la alegría de Dios. Es una presencia viva ante los combatientes cristianos. La alegría está en los ángeles que exultaban de gozo cada vez que tenían que anunciar la buena nueva del Señor o un combate sagrado. Están los mártires capaces de paralizar la risotada del circo con los ojos alegres de aquellos que ya han presentido el paraíso. La alegría está en los sabios, está en los doctos, verdaderos doctos de la Iglesia, está en los héroes y está en los poetas y está en los profetas de la cristiandad. Está en la historia misma de la conquista y de la propagación de la fe católica, está en las bienaventuranzas, alegrados y regocijados, y está en María Santísima, causa de nuestra alegría, y está en nuestro Señor que nos sigue diciendo por qué estáis tristes. Sin alegría entonces nuestra batalla será yerma, y no podremos combatir para siempre. Debe ser para nosotros una posesión íntima, una certidumbre privada, pero capaz también de volcarse hacia afuera y de comunicarse a los otros. Y entiéndase bien que no se trata de ningún optimismo intrahistórico, no se trata de ese optimismo absurdo de que las cosas van bien y vamos a salir adelante, No se trata de la falsa algarabía, ni se trata de la risa estereotipada del acróbata de circo. Cuando las cosas van mal, es lícito sentir dolor por las cosas entrañables que van mal. Esa es la paradoja del cristianismo. El cristianismo sabe que la vida es un valle de lágrimas, sabe que la tierra es un valle de lágrimas, pero sin embargo tiene motivos para estar alegre y para no claudicar en esa alegría interior. El cristiano tiene que dolerse y condolerse por las cosas entrañables que están mal. Quevedo, cuando veía la ruina de la patria, decía: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Esta inquietud del corazón cristiano es lícita. Este anonadamiento incluso que tiene el cristiano cuando ve lo que ama escarnecido y profanado es algo que pasa, es algo que tiene que pasar y que es bueno que pase, porque si no el alma nuestra sería insensible y frívola. La aflicción del creyente, las lágrimas del perseguido y del peregrino, la turbación de los espíritus religiosos, la callada y silente cruz, en una palabra, son todos síntomas que tiene el alma del creyente y en esta época dolorosa. Pero otra cosa, y a eso íbamos, son los profesionales de la tristeza, aquellos que creen que para ser serios hay que poner cara de perseguidos y de víctimas de los nazis, aquellos que creen que para poder ser serios y tener entidad en la vida pública hay que aparecer con el rostro compungido y convertirse en profesionales de la queja y de la queja malsana. Esa angustia inmanente y ahogada en sí misma es la que debe repudiar el buen católico. Por eso Marechal, en la Didáctica de la Alegría, lo dice claramente: desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Y una vez expulsada la tristeza, cuídate de los tristes. Esos no ven la luz, como no sea por el solo agujero de sus flautas. Y sigue la Didáctica de la Alegría para aquellos que la han recuperado, dice Marechal: sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche. Pero si la justicia te llamase a una guerra, ceñirás tu buen casco y empuñarás la lanza y verterás tu sangre y la del otro fiel a una rigurosa economía. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se purga sabiamente. Aquí tenemos entonces nosotros la clave si queremos recuperar el sentido cristiano de la vida y el sentido cristiano de la lucha en esa vida. ¿Qué hacer? Es la pregunta que nos asalta permanentemente. No hay una respuesta que sea un recetario. No busquemos una respuesta recetario. Busquemos la respuesta en los principios inamovibles. Son estos principios inamovibles y eternos, estos principios que no conocen de casuística, pero que hablan de eternidad y de permanencia, los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que superar la confusión ideológica que ha tergiversado la imagen del cristianismo y volver a entregarle al cristianismo ese sentido de milicia, ese sentido de combate, esa disposición a la batalla sagrada. Y tenemos que vencer el pecado de la tibieza con los antídotos que hemos mencionado. Frente a la tentación del cristianismo sin cruz, frente a la tentación de bajar la guardia, frente a la tentación de negar el dolor, frente a la tentación de la moderación, frente a todas las tentaciones del tibio, la santa ira, la verdadera audacia y la alegría. Y si alguna vez nos asaltan las dudas, como nos asaltan en estas épocas grises, invoquemos al apóstol Santiago, como lo invocaba ese poeta legionario, José Antonio Cortázar, allí en España, y que decía: que voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor, pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor, dame tus armas ardientes, híncame tu corazón, quiero hundirme en el asalto con tu nombre y con tu voz, que voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor. Y junto con el apóstol Santiago, pidámosle también a la Virgen Santísima que nos devuelva la alegría para combatir por Cristo. y pidámosle a ella con esa coplilla gitana que le pedían los españoles a la Macarena: ay, virgencita que luces ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces, mira tus tierras amadas, y se hoy derrumban las cruces, brisen de nuevo las luces del filo de las espadas, brisen de nuevo las luces del filo de las espadas, y que seamos capaces de empuñarlas, las espadas de la verdad y de la justicia, y si Dios nos lo pide, las espadas carnales, las espadas de la milicia terrena, las espadas que son aceros indoblegables, las espadas para pelear en esta patria robada, para que en ella Cristo reine, para que en ella Cristo impere, para que en ella Cristo venza, para que en ella viva siempre Cristo Rey. Novgorod Vladimir, llamada luego Moscovita. La ciudad, la Rusia, que no existía Moscú todavía casi. La Rusia de Kiev, de San Vladimir, constituye por tanto, en el sentido territorial, estatal, étnico y religioso, la primera fase en la historia de todos los pueblos eslavos orientales. Allí toman origen tres grandes pueblos eslavos, tres naciones, distintas: la rusa, la ucraniana y la bielorrusa. Es a estas tres naciones a las que Juan Pablo II se dirige ahora en este año en su documento, diciendo: nos unimos a todos los herederos del bautismo de Vladimir, en particular nos unimos a todos los queridos hijos e hijas de las naciones rusa, ucraniana, bielorrusa. Pero como dice el mismo documento, de allí se derivó el cristianismo a otros países más allá de los Urales, al Asia Septentrional y hasta el Océano Pacífico, hasta el Japón y hasta Alaska, llegó la fe cristiana desde el Kiev humilde de Vladimir, rey convertido. Desde el punto, pues, de vista espiritual y cultural, podríamos decir cuánto más pobre sería la humanidad sin el aporte de la Rusia cristiana, sin sus santos, sin sus místicos, sus filósofos, sus Dostoyevsky y sus Gogol. Desde el punto de vista puramente histórico, ¿qué habría sucedido a la civilización de la Europa medieval y por consiguiente a nosotros América si los millones de rusos se hubieran aliado con los tártaros o los turcos antes que con los griegos y a través de ellos con la Iglesia Universal? Veamos ahora, para terminar, lo que sucedió tras la muerte de Vladimir hasta el fin de lo que hemos dado en llamar la Primera Rusia o la Rus. En su conjunto, Vladimir tuvo la situación en mano. De un amasijo de tribus había hecho una nación, y esa nación la había arrancado de las tinieblas del paganismo para exponerla a los resplandores de la luz divina, del Tabor, de la transfiguración. Las iglesias y las escuelas florecían por doquier, la justicia se cumplía, los enemigos se veían contenidos, pero quedaba mucho por hacer. Y para esto Vladimir contaba con sus hijos, quienes naturalmente tenían sus defectos, pero eran cálidos defensores de Rusia, esa mezcla original de ingredientes eslavo, vikingo y griego. En 1015, Vladimir vivía como una especie de patriarca en medio de sus 9 hijos, a los cuales había repartido en todas las ciudades de su reino. Uno estaba en Novgorod, otro así en cada ciudad, uno. Y aquí que a la muerte de Vladimir empiezan los líos entre los hijos, como a veces suele acaecer, y se presentan 3 candidatos para sucederlo. Uno, Yaroslav, que estaba en Novgorod con sus vikingos. Otro, Boris, que se encontraba al este enfrentando a los pechenecos enemigos con un ejército de 8.000 hombres. Y el tercero, Sviatopolk, que estaba cerca de Kiev, a las puertas de Kiev. Los amigos de Vladimir, que desconfiaban de las ambiciones de este último, Sviatopolk, deseando el retorno de Boris, otro de los hijos, a Kiev, decidieron esconder la noticia de la muerte de Vladimir. Pero Sviatopolk, que era vivo, y tenía sus propios espías en el palacio, se entera de la muerte. Y mientras los boyardos y los mendigos lloraban la muerte del rey querido, Vladimir, Sviatopol estaba ya en acción. Quiere ocupar el poder de su padre abusivamente. Y al tiempo que despacha correos a Boris, al otro hijo, hermano de él, para asegurarle de sus intenciones pacíficas, mandó 4 hombres para que lo matasen a su hermano. Boris era un chico, un muchacho excelente, rostro imberbe todavía, pero un gran guerrero, príncipe de los pies a la cabeza. No había tenido sino que aparecer para que los terribles pechenecos se hiciesen humo en las estepas. Boris recibió la noticia de la muerte de su padre cuando volvía al frente de sus tropas de una campaña militar y supo que su hermano, perverso Sviatopol, intentaba atacarle y así quedarse con el poder. Y el joven príncipe, valiente, guerrero, espléndido muchacho, con sorpresa de todo el mundo, se negó a llevar a sus hombres a una batalla fratricida contra su hermano. Les dijo que había que luchar, sí, pero por el país, no por cuestiones de hermanos. Y mi hermano, dice, será para mí un segundo padre. Prefería morir antes que ocasionar a otro la muerte que podía evitar. Y así despidió a sus 8.000 soldados, les dieron un baño de sangre y luego, con resignación cristiana y sin escuchar opiniones en contra, siguió su viaje a Kiev desde el norte. Llega a un río, establece su campamento por la noche, oye el ruido de los caballos enemigos de su hermano perverso. Hace llamar al capellán y comienza a cantar los salmos de los maitines. El canto suspende por un momento el brazo de los conjurados, que no se animaban a interrumpir el acto religioso. Cuando acabó el salterio, abrazó a sus compañeros, se acostó en su lecho de campaña y esperó a sus asesinos. Su última mirada fue a una imagen del crucifijo al que dirige esta plegaria: Señor, tú has aceptado tu pasión por nuestros pecados, concédeme aceptar hoy la mía. En cuanto a Gleb, el otro hermano, que estaba en la lejana Murom, le mandaron decir que fuera aquí, que su padre estaba muriendo. Y los enviados, no vayas aquí, no vayas aquí, es que tu padre ya ha muerto y a todo lo ha hecho asesinar a tu hermano Boris, a quien tú tanto quieres. Otro hermano bueno, Gleb, era un santo, tenía gran afecto por su hermano mayor, por Boris. Sin Boris se sentía perdido, y entonces en una barca va atravesando un río y fue también él asesinado por los enviados de su hermano. Boris y Gleb, en la tradición de su iglesia, son llamados tratos pérfidos, aquellos que han sufrido en sí mismos la pasión de Cristo. Ambos asesinatos son del 1015, el mismo año de la muerte de Vladimir. Estos asesinatos conmovieron tan profundamente a la nación rusa que Sviatopol tuvo que huir del país por un tiempo. Por un hecho sin precedentes, tanto Boris como Gleb fueron canonizados. San Boris, San Gleb, dos santos que los rusos muchísimo veneran. Y así entonces sube al poder el otro hermano Yaroslav, ese sí era extraordinario. Lo vence, Sviatopol lo echa, lo saca y sube al poder. Va a recibir el nombre de Yaroslav el Sabio, porque sabía 5 idiomas, era un gran lector, un hombre inteligentísimo, y gobernó desde 1019 a 1054. Durante su largo ser reinado, el cristianismo se extendió sin pausa. Iglesias, monumentos, monasterios surgían del suelo como hongos por todas partes. Se emitía moneda, se traducían libros religiosos, se abrían escuelas y se iba desarrollando y afirmando esta cultura rusa, auténticamente rusa, bajo el impulso de este príncipe que era él mismo un letrado políglota. Se promulgó un código de leyes que llevó el magnífico título de Pravda Rusa, la verdad rusa. En cuanto a las relaciones con las potencias europeas, Yaroslav mantuvo la política de su padre. Él mismo estaba casado con una mujer suya de Suecia y dio el matrimonio a sus hijos con el rey de Noruega, a otro con el rey de Hungría y a otra hija con el rey Enrique I de Francia, a quien ella enseñó a leer y escribir. Eran más cultos que los reyes europeos. Así que se casó casó a sus hijos con toda la familia europea. Y así entonces Kiev estaba en tren de convertirse en la Constantinopla del norte, y no fue sino el comienzo de una dinastía, la de Yaroslav, que duraría nada menos que 5 siglos.